Bajayush, birrakaga kunjo. Chanube en vine kosrudish inglés. Kerene yo bijanirin. Rauras inglesen, ne di shobre. Tu dish rau. Uyun chituga yua di shayeshlio. Yo ite shiu, nzedrejo. Na nesrejo vitese. De gutil niana yo inchna saque yo gunjo. Tu internet cachayo itestishoka. Leska de uyajo kanaked. Tan nesrejo. Na gente yo cumbia bene. Yubre, biuje y leake, na ya y al teuyayo da lixe, jacrene leake. Y achrejo da neake, util nian ayo que jin. Charu es uno jin lue da ne tecnología. Biuach chagan layo slatas chino. Chacrene en chrachayo y dish, de lu internet, na lescaxe. Chacha creen gumbie ben yubre shinka gantil niana ake. De huera oyo y te dishka vishnevia. Na biga krota bizaki. Na yesh yachka zeng nelen. Kere luenan wasra ubenka ne dishki. De guneno ake tren en chena sa jina. Belad kusedre benka numbie kadaki. De huyaucha za jina en chena. Biuje yin ben nache. Pide guno con ganze kat guno xin nin shtish yeshka de gapo baran jakre su kuez ake na bigu san la xule ake de gunero ake tren raujina. Kat chreno xin cha bazajo tu yesh japa akwe baran cha biguno jejue ruju jeyiu ka su kuez ake. Chara por chin laze da jakren ben ka ba pruero shtish akin de gurun en ashra ake. Charue, shgosh neze, jakre gunen ake shinda ne tecnología. Zatk de guayumbiero, jakre indil, dishka na kanzu kwez ben kashnelena. Guno tren rau shin yesh kashnebia ake, enchra guakuno, jinkun kusru kanake leake nezre. Guno yesh ben ya yesh yubre, ben shiacha ake, dewe ulatra enchra surau, nena ke bishinka de gak. Charako ben unebia. Uia chadije nea ke yeshko naken da gunin shinjo ibene. Kere tuze ben kanjakne. Dzokse na julen. Ko ultipe na hakreno gas lasio ishinda niok. Dishka jiacha ake rau yeshko. Ko ultipe na hakreno gunchi ake na wayogyo y dishde rau rayo. Kere tuze da kashnebia. Chayuno jin ke ben turaslu internet enchra yo y te ben waku ya binchlepon. De nezro, de internet dan wakunen nutes de jin, da bishar, enchra nutes de wakunen len jin. Rauze, jarte agren kat, ya da yubre da shnebia. La xena ken da hakren yo y te bene. De japo baran, jakre jen de yeshka, gure akrerue, na we ake dishkan su kuezake, kanake seras, guren bab zakzi ake leake, nap chuchlan ake yo idanezrakre. Una biujo, bin jina jen de yeshka haklu interneti, brauras guno kondanenko, cha da jakroru en akenda brau. Charu eneno da ne glam gajota kepshen yichwa sed. Gaya da benjin na ga shirabake da hukkani. De guayumbiero gushken dishkan rue kan su kwez ben nache. Yeshka ba bzakzi ake de ne ake jakre jena kre guna ke shin nenyo y dane zakre. Le aken de ne cha jena kre gas las da nesra kre na hakre su kweza ke. Da zan da ka nea ke glam. Ha jota ke pshin yichwa sed. Ga ja da benshin. Na ha shiraba ke da guhkani. Da ja gan zu kawi yesh liu. Bab zak zi yesh kan. De wi au cha yo ishin ka u lepo wak wa yirak. Na gu nin shin yo ite ben rau yesh ki. Bab zak zi ake. Rinchra. Gakjo tren kate kuno shlatha cha yoidish lo internet. Charue shruero natsedo ben yubre. Katet sedjo. Bibi det kdanio nudi ishubre. De guayir grazo kakre guno inchra uleno bidi ishubre. Bele, bzenai. Na wal jinka dat soja keti ishubre inchra. Upero ben yubre gunen. Charu ishbago yichnio inchra ben zan gumbi leaken. De nezero. Da zan shich wasedish baka kedu rente yesh liu. Nioka kendishka ja Europa. Da zan dish da shunen shushin. Katish bakjo yich. Ba niokin. De kuago yich wased. Na biteze shin da niok biteze dish. De wair la shoka kreje en logun orchino inchina we ulat kedishka niok. Da ka junen jin tus chiaken na da kan sabshin. We u yelgushken na guayun bieros chin benka, jas chok di shiobre. Charu e shakreno yesh na bene. Bi itesis jin shakreno de nezro. Di ish na gane shru ere shiu yo i da nezre ben. Na kabab su hake rao yesh liuni. Katga jadub cha jaire cha bil ni gunde. De uzu ben gude di ishen china ka yurul ben chakni. Sha yal khakren o warwe na hona kesh la tkhilu internet en di ishka. Nea ke yeshka shakreno. Les kaskse yo iter chin la so ka de yo khaken yo ite di ish. Ka nea ke yeshka gan yuno shin. Cha zu yesh gan yuna ke kazi di ishka. Su kat shakri jo tuze ji un lai jo kajinin. Jende jo, nezre jo, jaik shon. De nezro, yeshkan jayal ne. Bin jengakre, na jakre, u huerake. Na u sedakre ben yobre, yo ida nezrakre, na da su kuesre nake. De util na u ben, gu, ben gure, bida utsede, bishaban na ben numbiesho, yeshubre, enchra. Uru ere u chalgre, na uzen aire, da nezre yo ire. Cha jen lo gumbi ero ben xunka xina xuno, wakse neu cha uzo goneto. Cha ru e jawero dixka na jen lo nezro, uiaka guno. De nezro yo ize dixka na kaken, ichgras da uben na yesh ka neleaken, leskak zertixon. Beren dish ben bichluesho, na yela ben necho enchra, wayak beijo, birchen. Jarja dishes nebiaka, nak kadish ingles. Naga gregu til chayo enchra. Uchayo, kanja kirtishoka. Bayirre, bele, bzenai, nabdis las bida, jardiro, da baba, bzor yeshka juna kikase. Kajini. Chayendo, chishu etorue jacre zahar chinton. Pnaunitos latre nunto enchna wake, weren toru edish.